Hey, Topo Mental WhatsApp. Bueno, cordial saludo aquí desde Valencia, España. Y bueno, vamos a estar actualizando las noticias más importantes que ocurren en el mundo del rap y del hip hop actualmente. Y empezamos con esta, el Notorious B.I.G. Y es que la familia de Notorious B.I.G. ha logrado un acuerdo de gestión con WME, expandiendo el negocio de los bienes raíces de las celebridades, y ha firmado un acuerdo de gestión con los propietarios de The Notorious B.I.G. Después de expandirse en el negocio de gestión de marcas y de bienes raíces de celebridades con el grupo Legends de WME, la agencia de Hollywood se ha asociado con Violetta Wallace, la madre del difunto rapero, quien también era conocido como Christopher Wallace, ya que su familia supervisa el patrimonio. También hemos visto recientemente los documentales, entre otros el de Emmett Malloy de Netflix, Biggie, A Got a Story to Tell, que fue la última película sobre Notorious B.I.G. contada con la autorización del patrimonio de Wallace. Y otros documentales y películas que narran la vida, que incluyen A Notorious de Fox Searching Line y City of Light of Savant Films, protagonizada por Johnny Depp y Forest Whitaker, producido por Violetta Wallace y el ex gerente de B.I.G. Wayne Barrow. Después de formar un grupo protegido en 1995, Junior Mafia, que también lanzó la carrera de la rapera Lil' Kim, Notorious B.I.G. fue considerado el artista solista y rapero más vendido en la lista de pop y R&B de Estados Unidos, y su legado se ha mantenido vivo con los lanzamientos póstumos de álbumes como Life After Death, Born Again and Duets y Final Chapter, y un colectivo de más de 28 millones de álbumes certificados por la RIAA vendidos y 5 mil millones de reproducciones en streaming en todo el mundo. El acuerdo de gestión de la herencia del compositor se basa en la lista existente de propiedades de la marquesina WME. Avanzamos con las noticias. Pharrell Williams se hizo un nombre con la mitad del equipo de producción de The Neptunes. Ahora, equipado con su afición por el trap y los ritmos intergalácticos, despega a Hollywood Hills como consultor musical para la edición número 84 de la entrega anual de los premios Oscar de la Academia. Pharrell Williams, quien se asoció por primera vez con Hans Zimmer para la película de 2010 Despicable Me, ahora descansa junto al compositor para traer innovación a la música monótona que se ha llamado Glorified Muzak. Según The Hollywood Reporter, compusieron más de 120 piezas para los premios Oscar de este año y supervisaron una orquesta de 60 personas. Teniendo en cuenta lo mucho que amamos a Williams, estamos ansiosos por experimentar su interpretación de las melodías de los premios y ver lo que sueña por su aparición en la alfombra roja. Así que estaremos pendiente de la próxima semana de la edición número 84 de los premios Oscar con la música de Pharrell Williams. Y bueno, así vamos avanzando con este primer bloque de noticias, y vamos a recordar a Pharrell Williams acompañado de Jay-Z y esta canción que ocupó el puesto número 5 en el listado del Hot 100 de la revista Billboard y que fue lanzada al mercado el 3 de junio del año 2003. Del álbum The Neptunes Present Clones, recordemos esta canción, Frontin', aquí en Garullas for Life. Sexy. Okay, yeah, that's a soft. Been waiting to get with you. Hey, yeah. Don't wanna sound full of myself or rude, but you ain't looking at no other dudes, cause you love me. I'm sorry, baby. So sexy. So you think about a chance, you find yourself trying to do my dance, maybe cause you love me. You do it well. So then we tried. Singing that slow down because you weren't used to how fast we touched. Fast we touched. Then we locked eyes. And I knew I wasn't there and I was gonna tear your ass up. Tear your ass I know up. That I'm carrying on. Never mind if I'm showing off. I was just frontin'. You know I want you, babe. I'm ready to bet. Tell her you gon' call my ass how it was, and she's gon' love it. Whoa, whoa. Yeah, yeah. So then we tried. Singing that slow down because you went.